sabor. No es tan fácil ser el reja, ni Gucci, ni te cuento. Rompe, rompe la barra, rompe. DJ, suba el volumen. Rompe, rompe la barra, rompe. Y explota la pista. Rompe, rompe la barra, rompe. A manga larga. Rompe, rompe la barra, rompe. Un asco. Estamos delirando y ahora nos juntamos. El reja, el Gucci. Yo la vi bailar, ella desfila, no sabe caminar. No tiene dueño, no se quiere enamorar. Dice que la noche la vino a buscar. Decime reja, la barra va a explotar. Tuya reja. Agua que me quemo fue mi situación. Arriba de la barra baila mi canción. Cuando se mueve toda una tentación. Con su meneo se me paró. Pará, pará, asesino. El corazón. Rompe, rompe la barra, rompe. DJ, suba el volumen. Rompe, rompe la barra, rompe. Y explota la pista. Rompe, rompe. Y la cumbia, mirá. Este tema no va a discriminar. Si sos del cerro, Carrasco, nos da igual. A muchos le duele que seamos importantes. Sonamos en los country, sonamos en los country. Yo la vi bailar, que ella desfila, no sabe caminar. No tiene dueño, no se quiere enamorar. Dice que la noche la vino a buscar. Decime, Gucci, la barra va a flotar. Agua que me quemo fue mi situación. Arriba de la barra bailaba mi canción. Cómo se mueve toda la tentación. Mami, mami, se me paró. Sorete, pará. El corazón, yo te cuido. Rompe, rompe la barra, rompe. Y las palmas arriba. Rompe, rompe la barra, rompe. Y dale gas, pará. Rompe, rompe la barra, rompe. Un asco todo. Rompe, rompe la barra, rompe. Le seguimos pegando el cheto. Las indirectas las paro de pecho. Con tan poco somos felices.